Hermanos queridos, antes de leer la palabra de Dios, quiero decirles una cosa. La vida cristiana es una vida de crecimiento. La vida cristiana es crecimiento. Preocúpate cuando paras de crecer. Porque mientras estás vivo, creces. La vida cristiana es crecimiento. Yo siempre digo que la cosa más simple en el proceso de la salvación es alcanzar la salvación. Tú puedes estar perdido, acabado, destruido. Si en un momento de tu vida miras a Jesús y clamas por misericordia, la mano poderosa del Señor te alcanza y estás salvo. Salvarse es lo más fácil. Difícil es conservar la experiencia de la salvación, mantenerse en la experiencia de la salvación, seguir andando con Cristo, crecer en la experiencia de la salvación. Y para eso necesitas naturalmente alimentarte todos los días. Necesitas separar tiempo para la oración, necesitas separar tiempo para el estudio de la Biblia. Necesitas alimentar la nueva naturaleza que está dentro de ti ahora después de tu conversión. Antes de leer el texto bíblico esta noche, yo quiero presentar una revista que esta división en Norteamérica tiene para alimentar a la Iglesia de Dios. La revista El Centinela. Vez por otra me invitan para escribir un artículo y me siento emocionado porque a través de esta revista yo puedo llegar a miles y miles y miles de corazones diciendo lo que la Iglesia necesita saber para poder crecer en la experiencia espiritual. Por ejemplo, esta revista tiene como artículo central Jesús y el Código Da Vinci. El Código Da Vinci es un bestseller, uno de los libros más vendidos en los últimos tiempos. Hay gente que ha devorado el Código de Da Vinci, pero nunca ha leído la Biblia. Y quedan preocupados con las cosas que este libro dice y no saben las informaciones bíblicas. Bueno, el artículo central de esta revista ayuda al cristiano a elucidar muchos problemas, muchas dudas con relación a este tema, a este asunto. Mañana, cuando ustedes entren en la noche aquí, cada uno va a recibir de regalo del programa Jesús la Esperanza una revista El Centinela. Y espero que ustedes sean suscriptores de la revista y alimenten su espíritu y crezcan y no paren de crecer en la experiencia espiritual. Vamos al texto bíblico esta noche. Está en el libro de Abdías, los versículos 15 y 16. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Piensen bien lo que dice. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán. Y serán como si no hubieran sido. Recuérdense que el mensaje de Abdías es un mensaje para Edom. Dios le está diciendo a Edom: Edom, tu orgullo te hizo pensar que puedes vivir sin mí. Y porque tú pensaste que puedes vivir sin mí y depositaste tu confianza en el dinero, en tus soldados, en tus ciudades fortificadas, en las alianzas que hiciste con los países vecinos, yo te voy a probar que todo eso no vale. Un día vas a perder el dinero, vas a perder las alianzas, los amigos, vas a perder la fuerza militar, vas a perder tu poderío, tu sabiduría, tu inteligencia, y vas a entender que nunca deberías haberte atrevido a pensar que puedes vivir sin mí. Te digo una cosa, Dios nunca permite, o Dios nunca provoca las desgracias de nuestra vida. Muchas veces encuentro personas que se dicen así: cuando tuve mucho dinero me olvidé de Dios y Dios me quitó todo. Por favor, nunca digas eso. Dios no quita nada. Dios solo te quita las cosas que van a destruir tu vida, que están destruyendo tu vida. Dios te arranca las drogas, Dios te arranca el cigarro, te arranca la bebida, te arranca la promiscuidad, te arranca el orgullo. Esas cosas Dios puede sacar de tu vida. Pero las cosas buenas, Dios no te arranca. Y vuelvo a repetir, el dinero no es malo. Malo es el amor al dinero. Malo es pensar que el dinero está en primer lugar y que Dios es un detalle en tu vida. Y desgraciadamente, cuando hay dinero en el bolsillo, la tendencia humana es olvidarse de Dios. Y cuando no hay dinero, cuando no sabes qué hacer, cuando no hay empleo, cuando estás adeudado, endeudado, ahí sí te acuerdas de Dios. Pero Dios es maravilloso, que no te cobra, te recibe y dice: ven, hijo a mí, no importa cómo estés, ven a mí. El problema de Edom era eso, y Dios le dice: Edom, tu orgullo te hizo pensar que podías vivir sin mí. Y al vivir sin mí, viviste sin reglas. Y entonces, ¿qué pasa? Fuiste indiferente a las necesidades de las personas. Fuiste cínico delante de las necesidades de las personas. Fuiste perverso, fuiste malvado delante de las necesidades de las personas. Ahora en el versículo 15 y 16, Abdías, el Señor a través de Abdías, le dice a Edom: ha llegado el momento del juicio. Tú vas a decir: pastor, no dice el momento del juicio. El texto dice: porque cercano está el día de Jehová. La expresión es esta: el día de Jehová. Muchos escritores de la Biblia usan la expresión el día de Jehová. Y cuando los escritores bíblicos usan la expresión el día de Jehová, la usan para referirse a dos cosas. Primero, al juicio que las naciones enfrentarán. Porque todas las naciones enfrentarán un juicio. Y en segundo lugar, cuando los escritores usan la expresión el día de Jehová, también la usan para referirse a las consecuencias que vendrá sobre el pueblo como resultado del juicio. O sea, a la sentencia, a la destrucción final o a la recompensa final. Entonces los escritores bíblicos usan la expresión el día de Jehová para referirse al juicio y para referirse a la sentencia, a la condenación, a la destrucción. Hay dos profetas, además de Abdías, que usan mucho la expresión el día de Jehová. Uno de ellos es Joel y el otro es Amós. Joel usa la expresión el día de Jehová para referirse a la plaga de las langostas que iba a acabar con la sementera de Israel por causa de su desobediencia, la destrucción, la condenación. Pero Amós usa la expresión el día de Jehová para referirse al juicio que los hijos de Judá tenían que enfrentar. La palabra juicio es otra palabra que muchos escritores bíblicos mencionan. Y cuando menciona la palabra juicio, la mencionan